Alrededor de las 11 horas, personal de carabineros se traslada hasta el servicentro Shell, ubicado en calle Concepción número 298, debido a que en el lugar se está efectuando un robo con intimidación. Una vez que llega personal de carabineros, se entrevistan con la víctima y esta alude que hace pocos minutos había ingresado un individuo a rostro descubierto, tenía ciertas descripciones de pelocano, ¿no es cierto?, tez morena, el que la intimó con un arma de fuego corta, tipo pistola, quien en forma inmediata procede a sustraer desde una caja fuerte 9.200.000 pesos aproximadamente en dinero efectivo, dándose a la fuga en dirección desconocida. A esta hora, personal de carabineros realiza las diligencias orientadas a dar con la ubicación de este individuo. Mantenemos antecedentes con la finalidad de poder lograr, ojalá oportunamente, su detención. Como asimismo, se informará oportunamente en caso de que tengamos resultados positivos.